Hago un llamado a las empresas públicas y privadas a no utilizar esta contingencia como excusa para generar despidos. Esa no es la medida en que esperamos. Necesitamos que adopten las tecnologías necesarias para ejecutar faenas que sean sustentables con el medio ambiente y, sobre todo, que den garantías a que los trabajadores no están expuestos a agentes tóxicos que puedan dañar su salud y, naturalmente, tampoco la salud de los habitantes de las comunas en donde estas empresas se emplazan. En lo personal, tengo el compromiso con los trabajadores de estas empresas, que son del Estado y privadas, a que no se vean a producir despidos. Voy a defender la protección de su fuente laboral y las mejoras en la calidad e inocuidad del trabajo que realizan, que debe tener como resultado además niveles de emisiones que no atenten tampoco contra la salud de los quinteranos y puchuncavinos, que han debido soportar por décadas las consecuencias de una operación industrial que ha superpuesto los intereses económicos por encima de la salud de las personas. Eso ya no lo vamos a permitir nunca más.